al ángel de tu hogar. Los árabes dicen que Dios no puede estar en todas partes, obviamente de modo erróneo. Continuando este dicho, Dios no puede estar en todas partes, por eso hizo el corazón de las madres para poder estar presente en todos lados. Si bien con la primera parte podemos disentir, con la segunda parte de este dicho no podemos disentir. Evidentemente el corazón de la madre tiene algo de Dios, que, o esa huella de Dios que no podemos explicar de ningún modo. El corazón de la madre es un reflejo propio del amor de Dios por nosotros. Y especialmente porque la madre es reflejo del Espíritu Santo, en este binomio sí conyugal, es reflejo del Espíritu Santo, así como el Padre de Dios Padre, ¿sí? Providente. Pero la madre tiene esta función o esta inclinación centrípeta de darse a las personas. La madre es la que encarna esta misericordia. Cuando vemos en el Evangelio que Jesucristo habla de las bienaventuranzas, la más importante o la que resalta de mayor modo es la del medio, la misericordia. Sed misericordiosos. Y de aquí se desprenden las obras de misericordia. Y vamos a entrar al paraíso por esas obras de misericordia. Vamos a entrar siendo misericordiosos. Y yo creo que la madre y las bienaventuranzas son inseparables. Yo creo que las madres y las obras de misericordia son absolutamente inseparables. Y en cierto modo, lo digo con algo de sana envidia, de que tienen amplias posibilidades de practicar todas estas bienaventuranzas, ¿sí? O todas estas obras de misericordia para poder ser bienaventurados. En primer lugar, la madre puede darle de comer al hambriento, y darle de comer y darle de beber, como dice una amiga, y vaya que comen, ¿sí? Parece que comen como si nos tuviesen bronca, ¿sí? Puede vestir al desnudo, ¿sí? Dándole la ropa, a veces con excesiva preocupación, otras veces ordenadamente, como decía un autor, ¿qué es un suéter? Cuando se le preguntaba en la definición de un suéter, decía, es una prenda de vestir que tengo que usar cuando a mi abuela le hace frío. ¿Sí? A veces las madres exceden, ¿sí?, un poco en la vestimenta, pero la madre puede vestir a sus hijos, puede visitar a los enfermos con paciencia y con un cuidado extremo que muchas veces nosotros no podemos hacerlo. ¿Sí? Incluso visitan a los presos, por más que hayan cometido el crimen que haya cometido, sigue siendo su hijo. ¿Cuántos de estos casos hay, ¿no?, de madres que visitan a sus hijos? Dan de beber a los sedientos, hospedan a los que necesitan hospedaje, y piensen ustedes en la cantidad de veces que se quedan primos, amigos, etcétera, dentro de la casa. Entierra con lágrimas amorosas a los hijos, ¿sí?, en su última sepultura, y mantiene vivo el recuerdo de ellos en los vivos, ¿sí?, en los que quedan. También practica las obras de misericordia espirituales, enseñando al que no sabe, ¿sí?, ayudando a su hijo a que aprenda a hablar, a que aprenda a caminar. Eso es enseñar al que no sabe. Aconseja a sus hijos cuando están equivocados, cuando yerran. Imagínense la cantidad de veces que la madre aconseja a sus hijos de que no haga una cosa y sí haga otra. Reza por todos, tanto por sus hijos vivos como por sus hijos difuntos. Consuela al que está triste. Y en esto, la mujer tiene una cualidad específica, ¿sí? Está hecha para ese trato con personas. Puede consolar. Corrige a cada uno de modo personal. Debe corregir a cada uno de modo personal, sobre todo para correr aquellas malezas que ahogan los talentos que tiene ese hijo y que esa madre reconoce. Sufre silenciosamente todos los defectos que tienen los demás, especialmente los más cercanos, y los sufre, ¿sí? Aquellos que no pueden modificarse, los sufre con paciencia y perdona siempre toda ofensa recibida por parte de sus hijos. ¿Cuánto para aprender del corazón de una madre? ¿Cuánto para aprender del corazón de Dios dibujado en el corazón de una madre? Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.